Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y pues para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura del día de hoy. Bueno, hay que levantarse, ¿verdad? Hay que levantarse, ahí está el gallito ya cantando. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo soleado. El cielo estará principalmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 87 grados, mínimas de 58. En estos momentos tenemos un viento que corre 2 millas por hora, una humedad de un 51% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, martes, esperan temperaturas máximas de 73, mínimas de 57. Hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas de un 75% de probabilidad, con temperaturas máximas de 73, mínimas de 57. Y va a empezar a llover desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, y va a durar todo el día, según lo que estamos observando aquí en el pronóstico. El día miércoles también, máximas de 69, ya va a estar frío, mínimas de 54. Hay una probabilidad de un 69% de que caigan tormentas fuertes. A partir desde la 1 de la mañana va a estar lloviendo todo el día, tanto martes como miércoles. Para el día jueves vamos a amanecer también con lluvia, pero va a parar a la 1 de la tarde. Y va a regresar a las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde en adelante va a volver a llover el día jueves, con temperaturas máximas de 70, mínimas de 53. Y la probabilidad de que caigan estas tormentas eléctricas es de un 65%. Para el día viernes esperan máximas de 73 grados, mínimas de 52, con cielos muy nublados, con una probabilidad de un 37% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Les recuerdo, martes, mañana, miércoles, pasado mañana y el jueves va a estar lloviendo prácticamente todo el día. Así que los que trabajan fuera o sea que no trabajan desde sus casas, pues vayan preparados, lleven su impermeable, lleven un paraguas para que no se vayan a mojar, ¿ok? También el día sábado, me estoy adelantando, sábado también se espera un poco de lluvia, tormentas fuertes, dicen. Y el domingo, lloviznas, pero ya vi un poquito. Entonces, sí, va a estar pesadita esta semana con las lluvias.

No queda más remedio que ser el líder de todos los proyectos, pero tampoco estás obligado a serlo. En cuestiones amorosas no te permitas convertirte en la sombra de tu pareja, tú también tienes metas que perseguir. Para el signo de Tauro, nunca esperes la aprobación de nadie para seguir tus metas o iniciar ese proyecto que quieres. Si lo haces, es muy poco probable que lo logres. Sigue tus convicciones. Hoy es necesario que hables con tu pareja de eso que les duele. Géminis, es un buen día para reconocer todos los errores que has cometido. No hay nada de malo en eso. Al contrario, todo sirve como aprendizaje. Si alguien necesita tu ayuda, bríndasela, pero sin convertirte en una niñera. Cáncer, antes de lanzar una propuesta o una inversión de negocio, toma en cuenta todos los aspectos, observa las adversidades e incluso las personas con las que lo harás. No tengas prisa en invertir, todo llega a su debido tiempo. Leo, es un buen día para dejar atrás todo lo que te distrae de tus objetivos. Las redes sociales son buenas, pero no cuando pasas mucho tiempo en ellas y te alejas de tus responsabilidades. Pon atención a tus objetivos. Virgo, es un buen lunes para dejar ir todo lo que no te aporta nada positivo. Esto incluye socios o personas que solo están contigo cuando todo sale bien. Eso sí, despídete con gratitud y sin generar un problema, agradece lo vivido. Libra, las pérdidas de dinero que has tenido últimamente tienen una razón y hoy la encontrarás. Permite que las corazonadas te indiquen qué hacer. Respecto a tu pareja, hoy podría sorprenderla después del fin de semana cansador que tuvieron. Para el signo de Escorpión, siempre sigue tus ideales y no permitas que te digan qué hacer. Es bueno respetar las ideas de todos, pero también hacer valer las tuyas. No confíes en el negocio que te propondrá un amigo de tu pareja. Mejor aléjate de ahí. Sagitario, si alguien no cree en tus apuestas o propuestas, no te rindas. Continúa por otro lugar e incluso inténtalo por tu propia cuenta, que nada te detenga. Por otro lado, es vital que te alejes de lo que te pueda ocasionar problemas con tu pareja. Capricornio, debes replantearte qué hacer con tu futuro profesional. Si te gusta hacia dónde vas, está todo perfecto. si nada es como lo imaginaste, hay que trabajar en ello. Acuario, es un buen día para aprovechar toda la suerte que tendrás en los juegos de azar. Eso sí, nunca te excedas en las apuestas. Bríndale a tu pareja las mismas condiciones que ella o él te dan a ti. En las relaciones debe existir lo mutuo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. El trabajo en equipo es una situación que no cualquiera puede controlar y a ti te saldrá perfecto. Es momento de tomar el control de aquella escena que parece un poco desordenada. Trata de adaptarte a los cambios. Ocho de la mañana con 32 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cobardía. Disculpa.

8 de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. En la primera nota que les traigo es que el iPhone 14, el nuevo modelo de gama baja de Apple, ahora pues tiene una pantalla grande. Apple lanzó el nuevo iPhone 14 y lo hizo grande. La compañía señaló que aumentaron el tamaño del modelo de gama baja. Ya no estaba disponible en el tamaño mini, que era el más pequeño. Eso ya lo habíamos dicho en otros programas, pero pues ahora sí ya está confirmado, ¿no? Apple ofrecerá un iPhone 14 Plus en su lugar. Hasta ahora los usuarios tenían que pagar más por el modelo Pro de gama alta si querían una pantalla más grande. El precio del teléfono comienza, así que vayan ahorrando, sus $799, el mismo precio que el iPhone 13 existente, y el más grande cuesta $899. Ambos teléfonos estarán disponibles para pedidos anticipados el viernes. La versión más pequeña estará disponible una semana después y la más grande llegará a principios del mes de octubre. Está disponible en 5 colores al parecer. En su mayor parte, el iPhone 14 prácticamente no cambió con respecto al modelo anterior. Utilizará un chip antiguo y el mismo diseño que el iPhone 13 existente. Los grandes cambios de hardware se hicieron en el iPhone 14 Pro, que se anunció al mismo tiempo, y ese teléfono incluye una pantalla renovada y rediseñada, así como mejoras importantes en el hardware de la cámara. Sin embargo, también Apple explicó que la introducción de nuevas técnicas de procesamiento de fotos mejorará hasta que el hardware de menor rendimiento en el iPhone 14, y se mejorará el rendimiento con poca luz gracias a nuevas técnicas de software, y contará con una mejor estabilización de video con un nuevo modo de acción. El nuevo teléfono también empleará la tecnología eSIM y eliminará la bandeja SIM en el costado del teléfono aquí en Estados Unidos. En su lugar, los usuarios configurarán el nuevo teléfono dentro del software y la SIM no se puede robar ni tampoco se puede perder. El iPhone 14 también podrá conectarse a satélites cuando se encuentre en regiones remotas sin conexiones y celulares tradicionales. La tecnología sirve para casos de emergencia y utiliza una variedad de características nuevas para deshacerse de la voluminosa antena que tradicionalmente se necesitaba para conectarse a los satélites y obtener información importante a través de su conexión de datos limitada. Debido a que las conexiones son lentas, Apple va a ofrecer una guía especial a los usuarios si se encuentran en una emergencia. Luego, los usuarios contestarán un cuestionario desarrollado en colaboración con expertos de emergencias para que puedan proporcionarle información importante. Finalmente, enviará esa información a los servicios de emergencia a través de una red satelital. Algunos servicios de emergencia no aceptan este tipo de mensajes, por lo que Apple configurará sistemas de retransmisión para que puedan trabajar juntos. Apple también va a permitir que las personas usen el servicio satelital para situaciones menos extremas, como compartir su ubicación a través de conexiones satelitales, ¿no? Pues la verdad es que tiene muchas mejoras este nuevo celular, y por el precio, o sea, tampoco está tan exagerado según lo que se muestra aquí, ¿no? Ya me imagino que entre más detallitos le pidas, pues va a ir aumentando ese precio. Pero bueno, por el momento ahí está, y los servicios satelitales dicen que serán gratuitos durante los primeros 2 años y estarán disponibles en Estados Unidos y Canadá a partir del mes de noviembre. Y también van a incluir un sistema de detección de accidentes que también se incluyó en el nuevo Apple Watch. Dicho sistema utiliza nuevos sensores para registrar cuando los usuarios podrían haber tenido un accidente y facilitar, pues, el contacto con los servicios de emergencia. pues le han puesto muchas mejoras al celular de Apple, que digo que pues aquí sí recomiendo, ¿no? Vale la pena tal vez tener uno de estos. Lo digo por los que son padres de familia y que pues están ahí pues al pendiente de sus hijos, de dónde están, mandan ubicación y todo eso, pero como que están más desarrollado ahora este celular como para ayuda de emergencias, ¿no? También para, obviamente, para los padres, los hijos, o sea, que le compran a los padres, ¿verdad? Que ya son de avanzada edad. Y bueno, en otra información, ya salió el trailer de la temporada 3 de The Mandalorian. Y ahí se muestra el reencuentro que todos estaban esperando. La última temporada de Mandalorian terminó con Din Djarin, enviando a su hijo Grogu a aprender los caminos de la fuerza junto a Luke Skywalker. Pero después de reunirse de nuevo en el libro del Boba Fett, los dos volvieron a hacer lo que mejor saben hacer, vivir aventuras y ganarse algo de dinero haciendo encargos por la galaxia. Viendo el nuevo trailer que mostraron en la conferencia de 23 celebrada este fin de semana, parece que Din se verá envuelto en más negocios en Mandalore, y ya que maneja el importantísimo sable oscuro que Bo-Katan, Cathy Scofo, ansía para sí. Y todavía tratando de gobernar su planeta, Bo termina empujando a Din más hacia su cultura, mientras el cazarrecompensas intenta ganarse la vida como puede junto con su hijo. Y hablando de Grogu, sin duda parece que ha mejorado sus habilidades con la fuerza, y aunque eso también los convertirá en un objetivo más suculento para los cazarrecompensas. Entonces por ahí está el trailer para que ustedes lo puedan ver. Y pues ya es el trailer oficial. Mandalorian lanzará su temporada 3 en febrero del próximo año 2023 en Disney Plus. Para los que son usuarios de Disney Plus y que son fanáticos pues de Mandalorian, pues ahí lo van a poder ver, la tercera temporada. Con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Can I say no to that pretty face? Baby, we can leave today. Te juro como tú me gustas, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada y que me despierte con un beso tu mirada. Baby, let's run, run, run, run, run, run away. Calladito te la como el que me trae. perderme a tu envío. Como ese fin de semana, desde el polo norte hasta el polo sur. That's right. Quiero recorrerte a para allá. Si me dices que esto es tan bonito, puedo darte lo que necesito. Quédate conmigo, quédate conmigo. Leave it all behind just to be with you. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahorita te voy a hablar acerca de los germinados de lenteja, ¿no? Yo les he recomendado que compren germinados, yo compro germinados de alfalfa y se los pongo a mis jugos verdes. Los germinados realmente... Hay gente que me pregunta, que me conoce, ¿por qué, para qué sirven? Yo lo que investigué acerca de los germinados, o sea, obviamente tienen muchos minerales, pero lo más importante es que poseen enzimas. Ya saben que ya les he platicado acerca de las enzimas digestivas, ¿no? Hay ciertas personas que no tenemos ciertas enzimas y por eso nos hacen daño ciertos alimentos. Hay gente que no tiene la enzima para que pueda procesar la lactosa, por eso somos intolerantes a la lactosa. Hay otros que no pueden comer chiles, les irrita bastante porque no tienen esa enzima que es para el picante, o sea, así, ¿no? Entonces los germinados tienen este tipo de enzimas, por eso son buenos, por eso también la gente lo puede consumir crudo, así como vegetales, ¿verdad? Y los pueden hacer en sus propias casas, hacer los germinados a través de los granos, ya sea de lentejas o de frijoles o de alfalfa o de lo que sea, ¿no? ¿A ti te gustan las lentejas? Son ingredientes indispensables de muchos platillos populares y si bien son deliciosas y rebosan de sabor, también pueden causar pues molestias digestivas. Y por suerte se puede evitar este problema recurriendo a sus germinados y así puedes seguir aprovechando todas sus bondades. Las legumbres son los granos o las semillas de las leguminosas, que son las plantas pertenecientes a la familia Fabaceae. Y en este grupo, además de las lentejas, también podemos encontrar a la alfalfa, fenogreco, frijoles, garbanzos, guisantes o soya, entre otros. Si bien todos presentan beneficios para la salud, también poseen antinutrientes que pueden reducirse mediante procesos de hidratación o germinación. Entonces, el germinado es un proceso por el cual se somete a la lenteja a agua, calor y oxígeno para que brote. El objetivo de esto es potenciar sus propiedades nutritivas y facilitar su digestión, ya que cruda pues tiene un bajo contenido de agua y una importante cantidad de carbohidratos complejos. Y bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Tú quieres hacer los germinados? Hay que hidratarlo primero. En primer lugar, debes de calcular cuántos germinados quieres, ¿no? Una vez decidido, vas a colocar las lentejas, por ejemplo, vamos a hacer germinados de lenteja. Vas a colocar las lentejas en un recipiente y vas a agregar agua para que reposen toda la noche. Recuerda que las legumbres pueden llegar a triplicar su tamaño cuando tú le pones agua, así que pues debes de disponer de un espacio suficiente. O sea, si tienes una bandeja grande, pues ahí mismo, ¿no? Y lo dejas toda la noche. No cierres herméticamente el recipiente, solamente cúbrelo con una telita, una servilleta o una toalla, ¿no? Lo vas a dejar reposar. Por la mañana vas a tirarle el agua del recipiente y vas a lavar muy bien las lentejas. Luego puedes dejarlas reposar en el mismo recipiente utilizado para la hidratación, siempre y cuando pues tengas lugar para distribuirlas y no estén todas compactadas, ¿no? Si es una bandeja cuadrada, ancha, pues va a ser mucho mejor para su hidratación. Vuelve a tapar el recipiente con tela, pero no herméticamente. Lo importante es que las legumbres estén oxigenadas, de lo contrario, lo que se va a formar es moho y no va a germinar, ¿no? La vamos a rehidratar. Deberás repetir los lavados durante unos 3 a 5 días para rehidratarlas. Y solo procura que estén húmedas y que no se generen charcos o acumulación excesiva de agua. En un principio se aconseja enjuagar 2 veces al día, pero solo al final bastará una vez al día. Cumpliendo pues este tiempo vas a notar sus primeros brotes. Cuando los brotes alcancen aproximadamente de 2 a 3 centímetros, puedes exponerlos indirectamente a la luz solar para que se tornen verdes y pierdan el exceso de agua. En ese momento ya estarán listos para consumir, aunque si no deseas hacerlo de inmediato, puedes reservarlos en una nevera, en tu refrigerador, por no más de una semana en un recipiente, ahora sí, hermético, libre de humedad. Ahora, ¿cómo vas a usar los germinados? Puedes comer el germinado solo como refrigerio, combinarlo con cereales, como arroz, agregarlo a ensaladas o sumarlo a cualquier plato al que prepararías con lentejas o también pues a tus jugos verdes, ¿no? También puedes utilizarlo como ingrediente para la elaboración de panes, incluyéndolo regularmente en tu dieta. No solo vas a obtener platillos diferentes, sino muchos beneficios para la salud. Es nutritivo, aparte, estamos hablando ahorita de los germinados de lentejas, ¿no? Las lentejas poseen ácido fítico que puede resultar difícil de digerir. Sin embargo, cuando se germinan, este compuesto se neutraliza. Por eso es que a veces cuando consumimos lentejas, para los que no los podemos procesar muy bien, pues nos inflamamos, nos llenamos de gas, etcétera, etcétera. Y es debido a este ácido fítico, pero cuando las germinas pues ya no está en ese nivel, ¿no? Está neutralizado y esto va a permitir que el cuerpo absorba más vitaminas y minerales a medida que tú lo vas digiriendo. Otro beneficio de la germinación es que ayuda a eliminar los azúcares que poseen las lentejas, que son responsables de los gases intestinales. Así que pues, una maravilla, ¿no? ¿Para qué te sirven los germinados? Te ayudan a estimular la circulación. Existe evidencia científica que vincula el consumo de brotes de lenteja con una mejor circulación sanguínea, y esto reduce el riesgo de ataques cardíacos o problemas como la disfunción eréctil. Además, por su alto contenido de fibra, favorecen el control de los niveles de colesterol en la sangre. Alimentos que mejoran la circulación. También te ayudan a mejorar la vista. Los brotes de lenteja también son ricos en vitamina A, por lo que suelen vincularse a una mejor salud ocular. Los estudios son insuficientes, pero algunos expertos señalan que la ingesta regular de los germinados prevendría la aparición de enfermedades de la vista como cataratas o degeneración macular por la edad. Te ayuda a fortalecer la piel y el cabello. Por su gran cantidad de vitamina C, esta cumple un rol clave en el fortalecimiento de la salud cutánea, brindando fortaleza y elasticidad, a la vez que favorece el crecimiento del cabello y previene problemas como la caspa, la falta de brillo o caída. Hay que tener precauciones porque la humedad necesaria para que germinen las lentejas favorece también el desarrollo de muchas bacterias peligrosas, como la Escherichia coli o la salmonella, así que tengan mucho cuidado, ¿no? Estas hacen que las personas pues sean más propensas a padecer diarrea, fiebre y calambres abdominales, así que se aconseja tener mucho cuidado al momento de que tú prepares los germinados o cuando compres los brotes que hayan cumplido pues con los cuidados correspondientes. Si tú sabes de esto, tienes cuidado, tienes precaución, no va a pasar nada de esto. Ahora que si quieres tener estos germinados, pero pues no tienes el tiempo y te da miedo, te recomiendo que los consigas en una tienda normal, en un supermercado. Yo los compro orgánicos, entonces esos tienen el sello que te dicen están bien, están limpios, están cuidados, Aún así te dicen pues que los laves de nuevo, ¿no? Entonces, recuerden que hasta que no hay evidencia científica significativa proveniente de ensayos en humanos, las personas interesadas en utilizar estos germinados o cualquier otro consejo que yo les doy, suplemento, pues tengan cuidado, no abandonen o modifiquen sus medicamentos o sus tratamientos antes de agregar algo a su dieta, a su alimentación. Ya sean suplementos, tés, hierbas, lo que sea, consúltenlo con su médico, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, mi página preferida. Y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y nada más también como otro dato, no de este segmento, se me pasó ahorita, cuando dije los horóscopos eran de Moni Vidente, que ella dio los horóscopos del día de hoy, 12 de septiembre, para el Heraldo de México, ¿ok? No, porque se me había olvidado. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 9:09 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 18 del libro Un Curso de Milagros. Nos habla sobre el final del sueño. Hoy vamos a hablar del apartado número 8 del capítulo 18, que se titula El Pequeño Jardín. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, aquí en este apartado, el pequeño jardín, les voy a leer el primer párrafo. Nos dice: estar consciente del cuerpo es lo único que hace que el amor parezca limitado, pues el cuerpo es un límite que se le impone al amor. La creencia en un amor limitado fue lo que dio origen al cuerpo, que fue concebido para limitar lo ilimitado. No creas que esto es algo meramente alegórico, pues el cuerpo fue concebido para limitarte a ti. ¿Cómo podrías tú, que te ves a ti mismo dentro de un cuerpo, saber que eres una idea? Identificas todo lo que reconoces con cosas externas, con algo externo a ello mismo. Ni siquiera puedes pensar en Dios sin imaginártelo en un cuerpo o en alguna forma que creas reconocer. El cuerpo es incapaz de saber nada, y mientras limites tu conciencia a sus insignificantes sentidos, no podrás ver la grandeza que te rodea. Dios no puede hacer acto de presencia en un cuerpo, ni tú puedes unirte a él ahí. Todo límite que se le imponga al amor parecerá siempre excluir a Dios y mantenerte a ti separado de él. Y bueno, les leí un poquito más del párrafo para que podamos escucharlo como nos lo dice el libro tal cual escrito, de cómo nosotros, pues sí es cierto, somos conscientes de nuestro cuerpo. De hecho, cuando digo, pues somos más que el cuerpo, tal vez algunas personas dicen, pues si somos más que el cuerpo, ¿qué es eso otro que somos? Cuando hablamos del espíritu, ¿qué es el espíritu? Ese tipo de cuestionamientos que se nos vienen a la mente, obviamente vienen de una como de una duda, pero que es creada a través del ego. Ya hemos dicho que la verdad, pues no se debate, no se está uno preguntando, híjole, ¿cómo es esto? O sea, todas nuestras preguntas vienen del ego, ¿no? El ego siempre busca respuestas y si no encuentra las respuestas que uno quiere escuchar, pues se arma de problemas, se arma de situaciones ficticias en las cuales uno dice, esto me está afectando a mí, yo soy una víctima de esta situación, o yo soy la persona que necesita ayuda y que no se me brinda. O sea, todo este sentimiento, todas estas emociones que vienen de falta, ¿no? De protección, vienen de ideas del ego. ¿Por qué? Porque no estamos ni solos, ni estamos desprotegidos, ni somos víctimas de nada ni de nadie. Si tenemos estos pensamientos de que somos acusados, atacados, somos víctimas, la vida no nos comprende, ¿verdad? Dios no nos escucha. O sea, todas estas ideas son del ego. ¿Por qué? Porque en ti está todo. En ti está la paz, el amor, la dicha, la abundancia, la prosperidad, la salud, todo eso que estás buscando y que dices, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No tienes que hacer nada, solo darte cuenta que ya te pertenece, que ya lo tienes y que si te sigues, si nos seguimos enfocando nada más en lo que vemos, en lo que creemos ser, pues no vamos a salir de ahí. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque está en esto nada más. Si yo me enfoco en que yo soy solamente este cuerpo y que me identifico con lo que creo ser, entonces me limito, no me abro a las posibilidades que hay en la vida para darme cuenta que no soy solamente esto. Hay muchas cosas, obviamente, que cuestan trabajo comprender desde nuestra mente egótica. Y es normal. De hecho, cuando apenas empezamos a comprender un poco de lo que es el ego, de cómo influye en nuestras vidas, aún así, cuando estamos medio comprendiendo, nos cuesta trabajo, o sea, decir, ¿esto es ego? ¿Por qué es ego? O sea, ¿por qué me dices que es ego? Si yo no estoy satisfecha con la situación que estoy viviendo, o sea, si no me gusta que ahorita esté soleado porque quería que estuviera nublado, ¿por qué eso me dices que es ego, Yare? El ego, pues es una forma de representar la inconsciencia, ¿no? Es para darnos cuenta, o sea, le puedes poner cualquier otro nombre, le puedes poner gris, le puedes poner negro, oscuridad, le puedes poner florecita negra, o sea, no importa el nombre, pero cuando hablamos del ego, o sea, nada más estamos haciendo referencia a que estamos inconscientes, a que estamos dormidos, en pocas palabras, y que no nos estamos dando cuenta de todo lo grandioso que hay en nuestra vida y todo lo magnífico que es la vida en sí. ¿Por qué? Porque si pasamos momentos desagradables, que nosotros los calificamos como desagradables, es obvio que no voy a decir que mi vida es grandiosa. Es obvio que no voy a sentirme satisfecha, ¿no?, con mi vida. Es obvio que si yo siento un dolor físico muy fuerte, es obvio que no voy a poder decir, me encuentro sano o sana. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un dolor muy fuerte, pues lo único que quieres es que el dolor no esté. Pero cuando eres consciente y eres consciente de esa manifestación que se está presentando en tu vida y la observas y la analizas, y no la cuestionas, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Es más bien, la vida te está diciendo, mira, para esto estás viviendo esto, ¿no? Y si digo, tal vez no hay ninguna razón, pero la tienes que vivir, y dices, ok, la acepto. ¿Por qué? Porque está aquí. No la voy a rechazar. Y tal vez si la vives, o sea, te vas a dar cuenta de cosas que tal vez no te habías dado cuenta por estarte enfocando en lo que no quieres tener. O sea, desde mi experiencia de momentos en que pues he sentido mucho dolor físico. Ya les he platicado porque cuando me ausenté, ¿no?, por algunas semanas, cuando me operaron de la apendicitis, cuando tuve la bacteria, y pues sí, viene el ego, sobre todo cuando hay dolor físico, viene el ego, se fortalece, cuando no quieres estar pasando por esos momentos, cuando ya quieres que se acabe el malestar, el dolor, el sufrimiento, ¿no? Pero cuando te entregas al momento y dices, bueno, es lo que hay, y lo estoy viviendo por alguna razón, no sé cuál sea la razón, pero pues tampoco la voy a rechazar. Y por más dolor físico que se manifieste, o por más sensación de desagrado que tengas, pero la aceptas, algo se transforma. Vienen a ti las respuestas que tal vez ni siquiera habías preguntado. ¿Por qué? Porque no estás ya rechazando el momento, ya estás fluyendo con él. lo estás abrazando. Ya no lo estás juzgando a través del ego, si no lo quiero, por favor, que se me quite esto, que se vaya esto. Ya no estás con eso. Entonces te estás envolviendo en el momento, te dejas fluir y dices, ok, me desagrada, pues probablemente sí, me duele, pues probablemente sí, pero es lo que hay ahorita. Entonces no sé por qué razón lo vivo, pero me voy a dejar fluir con esto. Y si hay algo que tengo que ver, pues pido a mi ser, a mi espíritu, a Dios, a la vida, a la energía divina, que me lo muestre. ¿Para qué? Para que me pueda liberar de esto, ¿no? Hay veces en que uno dice, es que ya estoy cansado, ya estoy cansada de esto, ya me tiene harto, ya me tiene bastante molesto, ya me tiene bastante estresado, estresada, qué sé yo, ¿no? Todos estos pensamientos son aferrarme más al ego, abrazarme a él y no quererlo soltar. Ese fastidio que nosotros conocemos, ¿no? No es más que un me abrazo del ego. Y el ego alzando su mano victoriosa. Aquí lo tengo, aquí la tengo, ¿no? Pero no, dices tú, me voy a soltar de esto. Y si esto tengo que vivir, pues lo voy a vivir. No me gusta, no lo comprendo, no lo quiero, pero lo voy a vivir, ¿no? Ya no lo voy a juzgar. Y créanme que pues algo sucede en el universo que dice, ya, hasta que se dio cuenta, como que nos dijera a los que somos creyentes en Dios, es como si nos dijera, ya te diste cuenta, mijo, mija, ¿no? O la vida te está diciendo, hasta que ya. Lo único que nos estaba diciendo es que lo tenías que vivir sin rechazo. Nada más. ¿Para qué? Pues para que tal vez ya se transforme todo. Cuesta mucho trabajo, yo lo sé, yo lo viví. Cuesta una meditación. Y una meditación no te cuesta mucho. Ese pensamiento que tenemos de que cuesta mucho trabajo es cuando pues estamos rechazando el momento. No lo queremos. Le digo, yo he estado ahí. Y de vez en cuando estoy ahí también. Pero siempre viene a mí pues la opción, la oportunidad de darme cuenta de que yo estoy eligiendo sentirme como me estoy sintiendo. Y si yo quiero seguir abrazándome de, ya sea de la tristeza, ya sea del dolor, ya sea de la angustia, ya sea del fastidio, del coraje, si yo me quiero seguir abrazando a ello, entonces voy a ser consciente, ok, me estoy creyendo este papel, estoy queriendo seguir al ego por decisión propia, porque cuando ya estás consciente de ello, tal vez vas a estar enojada un par de minutos y ya. ¿Por qué? Porque dice, es innecesario. ¿Para qué? ¿Para qué voy a abrazarme a esto que yo misma o que yo misma me he fabricado, ¿no? Entonces es ahí cuando realmente decidimos liberarnos de aquello que nos pesa, de aquello que nos duele, de aquello que nos angustia. ¿Por qué? Porque dices tú, no es necesario para mí, la verdad. No lo quiero en mi vida, es una ilusión. Entonces la voy a dejar ahí, donde debe de estar, en una ilusión, en una falsedad. Y voy a darme la oportunidad de vivir lo que la vida me está mostrando, lo que la vida me está dando, a pesar de. ¿Por qué? Porque puede haber ahorita, en este momento, que tú estás pasando por un momento tal vez muy oscuro, en el que puede incluir la pérdida de un ser querido, alguna enfermedad que te está causando un dolor bastante fuerte, una separación con tus seres amados, no sé. Entonces uno no puede ver con claridad, ¿verdad?, cuando está pasando este momento, y es natural, es normal. Pero si tú te dejas guiar, no por tus pensamientos, sino por lo que Dios te está mostrando, por lo que la vida te está mostrando, o por lo que la energía divina te está mostrando, tus guías o tus maestros, te darás cuenta que hay muchas cosas y hay muchos matices por observar y por vivir. No solamente esta oscuridad o este momento gris en tu vida es lo único que hay. No, hay muchos colores. Hay muchos más colores que el arco iris. Y en ti está, y en mí está, en verlos, en enfocarnos ya en otras cosas y no darnos por vencidos, ¿no? A que, así es mi vida. Mi vida es muy trágica, muy triste, muy gris. No, no es así. Tú has querido verla así, pero no es así. Entonces, hoy se nos invita a salir de este aprisionamiento de ideas que lo único que nos hacen es sentirnos más, clausurados, ¿no? En el que no podemos abrir una puerta, nos sentimos presos de nuestros propios pesares, y no es así. Hoy recibimos la bendición de Dios, de la vida. Hoy podemos ir muy felices a este plácido jardín en el que recibimos la bendición, en el que aquí nos muestra pues cómo estos frutos de amor están rebosantes para ti, para que los compartas, y siempre van a estar saliendo, son ilimitados y no te van a dejar solo, sola en ningún momento. En este instante, que es el instante santo, aquí está la invitación que tú le haces al amor para que entre en ti, para que te quite toda esa desolación, para que te quite todo ese pesar, todo ese dolor, toda esa angustia, todo ese estrés, y te brinden la paz. ¿Por qué? Porque aquí está para ti. Aquí está en este momento, en este instante santo. Tú lo único que tienes que hacer es darle la bienvenida. Y dices, te doy la bienvenida. Esa es la respuesta del amor. Y la respuesta del amor no se hace esperar. Va a llegar, llegará, porque tú viniste sin el cuerpo y no interpusiste barrera alguna que pudiese obstaculizar su feliz llegada. En el instante santo, que es este, le pides al amor únicamente lo que él ofrece a todos, ni más ni menos. Y al pedirlo todo, recibirás todo. Y aquí es cuando tu ser, tu espíritu se eleva y puedes vivir en este momento el cielo, el paraíso, como tú le quieras llamar, y darte cuenta que no hay nada que te pueda agredir, nada que te pueda dañar, nada que te pueda causar dolor. ¿Por qué? Porque tienes toda la fuerza, tienes toda la entereza, tienes todo el amor, tienes toda la paz, tienes todas las bendiciones y tienes la manera en cómo recibir pues todos los milagros. Recuerden que no hay dificultad o no hay grados de dificultad en los milagros. Cualquier milagro que tú pienses, ay, no, es que necesito un milagro muy grande para que pueda pasar esto. No funciona así. Hasta por el mínimo que tú crees y los tienes a 100 niveles, no hay esa dificultad en los milagros. Todos se te dan cuando tú te das cuenta de que lo tienes ahí, ya, para ti. Entonces, nos dice el libro aquí al final del apartado, has llegado al final de una jornada ancestral y aún no te has dado cuenta de que ya concluyó. Todavía estás exhausto y el polvo del desierto aún parece empañar tus ojos y cegarte. Pero aquel a quien has dado la bienvenida ha venido a ti y quiere darte la bienvenida. Ha estado esperando mucho tiempo para hacer eso. Recíbela de él ahora, pues su voluntad es que lo conozcas. Solo un pequeño muro de polvo se interpone todavía entre tú y tu hermano. Sóplalo ligeramente con gran alborozo y verás cómo desaparece. y entrad en el jardín que el amor ha preparado para vosotros dos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección, al repaso del día. Hoy nos toca la lección 148. Y ya saben cuál es la idea principal que tenemos que repetir cada hora, en la mañana y antes de dormir. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y los ejercicios a repasar es el 135 y 136. Y el 135 nos dice: si me defiendo, he sido atacado. Si me defiendo, he sido atacado. La enfermedad es una defensa contra la verdad. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Entonces, si tú te alejas de las ilusiones y de la falsedad, esa enfermedad, entre comillas, se va a desaparecer de tu vida. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que la enfermedad es una defensa contra la verdad. O sea, que no has querido ver la verdad, que no has querido ver tu potencial, tu sanación, que tienes todo, que tienes a Dios, para que se te quiten todos estos limitantes que te estás poniendo, que nos estamos poniendo. Y no nada más es con la enfermedad, pero pues así es como dice aquí en este ejercicio, ¿no? Entonces, si me defiendo, he sido atacado. Hoy no nos vamos a defender porque no somos atacados. Y si me siento atacado, ¿a quién atacan? No te atacan a ti, te atacan a tu ego. Y si te atacan a tu ego, es porque estás enfocado en el ego y no en el Espíritu Santo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Aprender a vivir. En cierta ocasión, durante una charla que di ante un grupo de profesionales, me hicieron esta pregunta: ¿qué es lo más importante que ha hecho en su vida? En mi calidad de ingeniero en sistemas, sabía que los asistentes deseaban escuchar anécdotas sobre mi trabajo, entonces les respondí: lo más importante que he hecho en la vida sucedió el 9 de mayo del año 2000. Comencé el día jugando tenis con un amigo al que no había visto en mucho tiempo. Entre jugada y jugada, me contó que su esposa y él ya acababan de tener un bebé. Mientras jugábamos, llegó el padre de mi amigo, que consternado le dijo que al bebé se lo habían llevado de urgencia al hospital. Inmediatamente mi amigo se subió al auto de su padre y se marchó hacia el hospital. Yo por un momento me quedé donde estaba sin saber qué debía hacer. Podía ir con mi amigo al hospital, pero mi presencia allí